todo lo que quise yo. Tuve que dejarlo lejos, siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puede anclar en puertos. Ando buscando refugios en retratos y en espejos y en carcasas polilladas y en perfumados recuerdos. Para acariciar mis sueños y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños. Y un saludo grande para toda la gente de la zona sur, oeste y norte de Buenos Aires. Pico y pala fantasmas. Para acariciar mis sueños y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños y me embriago en lejanías para acariciar mis sueños.